Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Había una joven muy rica que tenía de todo, un marido maravilloso, unos hijos encantadores, un empleo que le daba muchísimo bien, una familia unida. Lo malo es que ella no conseguía conciliar todo eso. El trabajo y los quehaceres le ocupaban todo el tiempo y ella lo quitaba de los hijos y su marido. Y así, las personas que ella amaba eran siempre dejadas para después. Hasta que un día, su padre, un hombre muy sabio, le dio un regalo, una flor carísima y rarísima, de la cual solo había un ejemplar en todo el mundo. Y le dijo: hija, esta flor te va a ayudar mucho, más de lo que te imaginas. Tan solo tendrás que regarla de vez en cuando y a veces conversar un poco con ella. Y te dará a cambio ese perfume maravilloso y esas maravillosas flores. La joven quedó muy emocionada, pues la flor era de una belleza sin igual. Pero el tiempo fue pasando, los problemas surgieron de nuevo, el trabajo consumía todo su tiempo y su vida, que continuaba confusa, no le permitía cuidar de la flor. Llegaba a casa, miraba la flor y todavía estaba allí. No mostraban señal de estropearse, estaba linda y perfumada. Entonces ella pasaba de largo hasta que un día, de pronto, la flor murió. Ella llegó a casa y se llevó un gran susto. La flor estaba completamente muerta, caída, y su raíz estaba reseca. La joven lloró mucho y contó a su padre lo que había ocurrido. Su padre entonces respondió: yo ya me imaginaba que eso ocurriría y no te puedo dar otra flor, porque no existe otra igual a esa, pues era única, igual que tus hijos, tu marido y tu familia. Todos son bendiciones que Dios te dio, pero vos tenés que aprender a regarlos y prestarles atención, pues al igual que la flor, los sentimientos también mueren. Te acostumbraste a ver la flor siempre allí, siempre florida, siempre perfumada, y te olvidaste de cuidarla. Cuida a las personas que amas. Esto nos hace pensar en el valor que tiene la familia. Escribía el Papa Juan Pablo II en Familiaris Consortio: la familia es una íntima comunidad de vida y amor, cuya misión es custodiar, revelar y comunicar el amor, con cuatro cometidos generales. Primero, la formación de una comunidad de personas. Segundo, al servicio de la vida. Tercero, con una participación en el desarrollo de la sociedad. Y cuarto, con una participación en la vida y misión de la Iglesia. Recordemos que la capacidad de amar es resultado del desarrollo afectivo del ser humano durante los primeros años de su vida. El desarrollo afectivo es un proceso continuo y secuencial desde la infancia hasta la edad adulta. La madurez afectiva es un largo proceso por el que el ser humano se prepara para la comunicación íntima y personal con sus semejantes, como un yo único e irrepetible, y que debe desencadenarse al primer contacto del niño con el adulto, perpetuándose a lo largo de su existencia. A pesar de que el hombre fue creado por Dios con una capacidad innata para amar, el crecimiento y la vivencia del amor se realiza a través de la experiencia que el hombre va adquiriendo a lo largo de toda su vida. En el contexto individual de cada persona, esta experiencia se ubica en su familia. En la familia es donde hace posible el amor. El amor que debe llevar a cuidarse entre los miembros de la familia. Los padres que inician la familia con una promesa de amor quieren a sus hijos porque son sus hijos, no en razón de sus cualidades. La familia es un centro de intimidad y apertura. Es en el seno familiar donde cultivamos lo humano del hombre, que es el enseñarle a pensar, a profundizar, a reflexionar. Es en el ámbito de la familia donde el hombre aprende el cultivo de las virtudes, el respeto, que es el guardián del amor, la honradez, la generosidad, la responsabilidad, el amor al trabajo, la gratitud. La familia nos invita a ser creativos en el cultivo de la inteligencia, la voluntad y el corazón, para poder contribuir y abrirnos a la sociedad preparados e íntegros. El amor de familia debe transmitirse a la sociedad. Y los miembros de la familia tienen que cuidarse mucho, porque es el primer ambiente vital que encuentra el hombre al venir a este mundo, y su experiencia es decisiva para siempre. De allí que no podemos descuidarnos unos a otros, los miembros de la familia. La familia, decía San Juan Pablo II, es la primera y más importante escuela de amor. La grandeza y la responsabilidad de la familia están en ser la primera comunidad de vida y amor, el primer ambiente en donde el hombre puede aprender a amar y a sentirse amado, no solo por otras personas, sino también y ante todo por Dios. Todo se relaciona con el misterio del Padre, que nos ha creado por amor y para que amemos, nos ha hecho a su imagen y semejanza. Todos somos hijos suyos, iguales en dignidad. Para revelarnos su paternidad de amor, nos hace nacer del amor de un hombre y de una mujer e instituye la familia. Ella es el lugar del amor y de la vida, o dicho de una mejor manera, el lugar donde el amor engendra la vida. Por eso, cuidemos mucho a los miembros de nuestra familia, que son el mejor tesoro que tenemos en este mundo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.